Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Como se ha redactado algunas cosas respecto de lo futuro, entre ellos se ha mencionado ese rollo que no se podía abrir según la visión de Juan y que Cristo lo hizo posible. El Señor Jesús ha hecho posible absolutamente todo, inclusive la salvación de nuestra alma cuando la misma estaba muerta en delitos y pecados. Y la salvación es algo que tenemos que agradecer, pero con nuestra vida. Agradecer como un siervo da toda su vida en obediencia al que lo salvó. Esa debe ser nuestra disposición. Lamentablemente, el cristiano de hoy desconoce el plan de salvación, o lo que conoce como cristianismo, no se parece en nada a la obra que ha hecho el Señor Jesús. Y quería meditar respecto de esto. Voy a hablar un poco sobre la salvación, pero más que nada de la garantía de la salvación. Vamos a hablar de la garantía de la salvación. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 13. Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Éfeso. Es una carta muy profunda, muy rica. Y algo que es importante son estos textos. Dice, en él también vosotros, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermoso texto, muy rico. Son palabras que deberían generar en nosotros una enorme seguridad y una gran convicción respecto de cómo se lleva a cabo la salvación y el significado de esa salvación. Actualmente, al leer estos textos, las personas ni siquiera se preguntan qué significa esto. He escuchado infinidad de doctrinas respecto de la salvación. En muchos casos, tomándola como objeto o como un talismán. Sin embargo, acá, en este texto, explica claramente que la salvación es una obra, es un proceso. Convicción y seguridad en estas palabras. ¿Cuáles? Estar sellados y tener arras. ¿Qué significa? ¿Qué significa que estemos sellados? ¿Qué significa que tengamos arras? Bueno, sellar significa para este contexto bíblico confirmar, certificar. Cuando yo sello algo, estoy certificando, estoy confirmando. En definitiva, en el contexto de la expresión que está aquí, significa que está preservando o que está guardando. Y la otra palabra que es arras, bueno, arras es sinónimo de garantía. que también es un texto, es una palabra que nosotros tenemos un concepto no equivocado, pero sí diferente del que se menciona en las Escrituras. Pero por lo pronto déjeme decirle que garantía significa anticipo, que es algo que se asegura mediante una prenda. Es un compromiso que obliga una propiedad de manera anticipada. Y estas cosas están expresadas aquí. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Estar sellado entonces es que estamos confirmados, estamos certificados, por implicación estamos preservados. ¿Para qué? Para una posición, para una herencia. Y mientras, para que el Espíritu Santo opere en nosotros a fin de alcanzar un objetivo, que es el objetivo de la salvación. Él nos ha sellado a nosotros para que alcancemos el objetivo del plan de Dios. Y a su vez, el mismo Espíritu sirve a nosotros de garantía. Puede que todavía me sigan mirando raro. ¿Cómo podemos explicar estas palabras que habló Pablo aquí? Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 5, tantas veces leído, 1 de Pedro 1, 5, dice allí, hablando acerca de la salvación, dice que sois guardados. ¿Cómo somos? ¿O cómo estamos? Estamos guardados por el poder de Dios, mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación, o hacia la salvación, que está preparada, ya está preparada, pero que va a ser manifestada en el último tiempo, en el tiempo postrero. ¿De acuerdo? Bueno, Pedro, con este texto, nos ayuda a comprender mejor lo que Pablo estaba diciendo. Con la única diferencia que Pablo habló de, por así decirlo, un tecnicismo espiritual respecto de un protocolo, mientras que Pedro nos dice claramente lo que el significado de esto. Dios nos ha preservado a nosotros para salvación y nos ha guardado para ella. Pero esto, en un sentido más amplio que supera nuestra condición, Pablo da a entender que existe algo que certifica y que da garantía a nuestra salvación. Y esto es más grande de lo que somos nosotros y de lo que podemos pensar acerca de la salvación. Con los textos leídos espero que ya es claro para nosotros que la salvación de nuestra alma no depende de nosotros. La salvación de nuestra alma no depende de nosotros. Es una obra espiritual que está por encima de nuestra disposición. Como lo expresa Pablo por el Espíritu, la salvación es un plan sellado y certificado por y con el Espíritu Santo. Esto significa, como se leyó al principio, que existe en los cielos, un documento, un libro inalienable, con artículos que determinan el proceso de la salvación de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos expresar esto en nuestra vida para que podamos comprender? Por si no se entiende, quiero mostrar que por encima de todo lo que nosotros podamos pensar de la salvación y de lo que podamos hacer nosotros por esa salvación, existe algo más grande que nosotros mismos. respecto de que es Dios quien en definitiva se va a encargar absolutamente todo respecto de nuestra salvación. No hay nada que podamos hacer nosotros. Él ya lo ha hecho y nos ha superado ampliamente en eso. Es como que de repente nos sacaron de la cárcel y ni conocemos el abogado, pero ya está garantizada nuestra salida, ya está garantizada la herencia, ya está garantizado todo. No hay nada que podamos hacer. Obviamente que esto puede ser confuso en un aspecto, pero en lo que se refiere a la salvación, como naturaleza de la salvación, esto proviene de Dios y está solamente dado y sellado por Él, no por nosotros. Necesitamos ejemplificar esto, llevarlo a un lenguaje en la que podamos sentirnos más familiarizado con este concepto de estar sellado y estar garantizado. Pues bien, déjenme, voy a dar un par de analogías. La primera es que la salvación puede considerarse como un proceso idéntico a lo que genera una industria al fabricar un cierto artículo, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? Hablo de que una fábrica o una industria procesa una materia prima, ¿sí? Recibe materia prima, la procesa para obtener un determinado producto. Eso es lo que sabemos. Pero es, si nos metemos dentro de la empresa y miramos el proceso, vamos a ver que cada una de estas cosas está planificada en espacio y en tiempo. Cada producto responde a un plan de proceso. Y en ese plan también hay diversas pruebas. Un producto como el acero o los metales, en su proceso van siendo probados, ¿sí? Para ver la calidad de ese producto. Bueno, déjenme decirle que no es muy diferente de lo que pasa con el cristiano. Nosotros como cristiano pasamos por un proceso, por una obra espiritual. ¿Para qué? Para ir generando en nosotros un perfeccionamiento. Y ese perfeccionamiento es lo que también Pedro describe, una fe a través de pruebas, ¿sí? Volviendo, vamos a ir a 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Ya habíamos leído el 5. Dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, importante, nuestra fe es sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Se entiende, verdad? Ese es el trabajo. La salvación entonces es un proceso de santificación, de perfeccionamiento. Un ser humano que pasa por distintas pruebas. También se habla de garantía, que estamos garantizados. ¿Están garantizados? ¿Qué significa esto? Vamos a abrir también en nuestra Biblia, en 1 Corintios, perdón, 2 Corintios 1, 22. 2 Corintios 1, 22. También Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, no solamente a la de Éfeso, también en Corinto le habla de esto. Le dice también a ellos, el cual también nos ha sellado, nos ha certificado, nos ha confirmado y nos ha dado la garantía del Espíritu en nuestros corazones. el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y en el mismo libro, en el capítulo 5, habla más profundamente de esto y pone al hombre frente a lo que es y a lo que hay que alcanzar. Fíjense, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, está hablando de este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Gloria a Dios. Quien nos ha dado la garantía del Espíritu. Quien nos ha dado las arras del Espíritu. Describe mucho mejor el objetivo. Está claro que la salvación no vela por la parte física del hombre, sino por la espiritual, por el alma. Sabiendo de que este tabernáculo es temporal, que el verdadero es el que viene, y es el que verdaderamente nos tiene que interesar. No hay nada que podamos hacer nosotros para ello. Todo el proceso y el trabajo depende de Dios. Es una obra, una fábrica que tiene Él. Y está sellada, y esa fábrica está garantizada. Impresionantes palabras. Realmente, qué riqueza del conocimiento de Dios y del plan de salvación que tenía Pablo. Yo, cuando miro esto, considero que Pablo debe haber escudriñado muchísimo, años. Debe haber estado con preguntas por muchos meses, quizás años, tratando de resolver esto. Esa profundidad respecto de la salvación, una salvación que él después promulga, que es por la fe en el Hijo de Dios. Él que era judío, él que era de la ley de Moisés, que tenía el conocimiento de la promesa, que era parte de un sistema legalista y religioso. Él se dio cuenta que ese sistema era ineficaz. Y dice, como dice en Hebreos, capítulo 7, versículo 18, respecto de la ley antigua, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por esta razón Pablo se profundizaba, necesitaba entender, necesitaba tener los pies firmes para poder predicar, para poder extender este reino, para no mentirle a las personas. Para decirle con precisión, el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida si es que creen en el Señor Jesús. Y Él lo sabe, y Él lo vio, y conoce de esto. Por eso que esto es más grande que nosotros mismos. Y por eso podemos hablar de esto. Y esto es lo que ahora, por testimonio, nos genera a nosotros una mayor certeza y una gran convicción. Pero que lamentablemente los cristianos de hoy la están perdiendo. Es más, ya casi ni se conoce. Pablo necesitaba entender, necesitaba comprender y hallar una certeza mayor que la disposición humana de esa ley antigua. Él necesitaba encontrar una verdadera esperanza. Entonces fue cuando Pablo comprendió la obra. Entendió la necesidad del Hijo de Dios en la tierra. Entendió la necesidad de su muerte, su resurrección y su Espíritu Santo, que nos ha legado, y obviamente solamente para los que creen en Él. Pablo pudo construir el proceso, el Evangelio como un plan, como una fábrica. Él lo vio claro. Entras por aquí y sales por aquí. Entra viejo, sale nuevo. Entra pecador, sale con vida eterna. No era una filosofía. Es una obra espiritual. Por eso él habla de garantía, porque sabe perfectamente cómo funciona el plan de Dios. Y esta meditación es para que nosotros como cristianos también sepamos cómo afirmarnos en ese conocimiento. Porque ¿cuál es la certeza que tenemos de nuestra salvación? Si hoy les preguntan, ¿cuál es la certeza de tu salvación? ¿Es una convicción humana? ¿Quizás una convicción bíblica? ¿O porque conocemos y tenemos el Espíritu Santo? Hoy muchos cristianos desconocen el plan de Dios y otros buscan afianzar esto mediante filosofía, mediante doctrinas supuestamente bíblicas de la salvación, que si se pierde, no se pierde, si fue anticipado o no anticipada. Yo les puedo garantizar que quienes desgustan del Espíritu Santo, desgustan verdaderamente de una gran garantía, y no son cristianos que se andan preguntando si se pierde o no se pierde la salvación. Porque eso sería poner en tela de juicio o poner en vano la obra de Dios. Es muy peligroso lo que muchos predicadores están haciendo. ¿Degustamos de esa gran garantía? ¿Degustamos del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Que nos dice que estamos sellados, que nuestro nombre está escrito? ¿O andan buscando en los predicadores que le digan que ustedes se vayan al cielo? ¿O andan preguntándole a otro hermano, a alguien que le asegure que usted se va al cielo? Porque ningún ser humano puede decirle a otro si es digno o no. Los dos están en la misma condición. Por eso es que son importantes estos textos y he querido traerlos a la memoria y que en cierta forma puedan reforzar su conocimiento respecto de la salvación. No voy a hablar del tema de la salvación, yo específicamente es de la garantía. Es como un producto, ¿sí? No voy a hablar de si tengo quizás un televisor, una licuadora o lo que sea. No me importa lo que haga. Hablo de la garantía. ¿Qué es estar garantizado? Este es algo difícil porque, dada nuestra cultura consumista, el concepto de garantía que tenemos se ha apartado del concepto original. Por ejemplo, una persona entiende, cuando uno le decimos garantía, ¿qué entiende una persona? Una persona entiende de que se trata de un compromiso temporal que es dado por una fábrica asegurando que el producto o el aparato va a ser reparado o repuesto durante un determinado periodo, ¿sí? Garantía, las personas preguntan ¿cuánto tiempo? Si van a comprar algo, ¿qué garantía tiene? Un año, dos años, tres años. ¿Y qué significa? Que si se llegase a romper, o le dan uno nuevo, o lo reparan, o le dan uno nuevo. Entonces se van seguros con eso, ¿sí? Entre comillas. Pero bíblicamente, ese concepto no nos ayuda mucho. Ese concepto de garantía consumista no nos sirve. Y puede ser confuso. Y he visto a muchos predicadores hablar de este tipo de garantía. Bíblicamente podemos ver que Pablo, por el Espíritu Santo, hizo una analogía comparándola a la garantía como un compromiso matrimonial. ¿Cómo es la garantía? Como un compromiso matrimonial. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo nace el matrimonio? El matrimonio nace de una relación amorosa entre dos personas. Y siempre una relación amorosa comienza con el interés y el amor de al menos una de las personas. Por lo general, del hombre hacia la mujer. Y digo por lo general, ¿sí? Es en definitiva el hombre quien se enamora primero y hace lo necesario para llamar la atención de la mujer y cortejarla y así producir el interés y el amor en ella. ¿Sí? Es claro, ¿verdad? Sencillo. Pues bien, el Señor Jesús hizo exactamente lo mismo por cada uno de nosotros. Porque Él nos amó primero. Nosotros ni le conocíamos, ni le teníamos en cuenta. No estábamos interesados hasta que Él se presentó. Él nos escogió entre muchos. De la misma manera que un hombre puede mirar a muchas mujeres, solamente va a tomar una sola. Se va a enamorar de una sola. Va a amar a una sola y va a dar su vida por una sola. De la misma manera ha hecho Jesús con nosotros. Nos escogió entre muchos y nos amó. Y nos dio muestra de su verdadero amor. ¿De qué manera? Nada más y nada menos que dando su vida por nosotros. Ahora bien, en la antigüedad, si un hombre quería casarse con una determinada mujer, debía primeramente pedir la mano al padre y pagar una dote. ¿Sí? El novio, el estar interesado por una mujer, habla con el padre y se fija un precio, lo que se llama una dote. Y esto se ve mucho en las escrituras, y un ejemplo muy claro de alguien que no podía pagar una dote y que tuvo que trabajar mucho es Jacob. ¿Sí? Tuvo que trabajar muchos años para tener a la mujer que él amaba. De la misma manera, Dios pagó un alto precio por nosotros. ¿Nosotros éramos de quién? Del diablo. ¿Quién era el padre en la vida carnal nuestra? El diablo. ¿Sí? Pero vino Jesucristo y pagó por nosotros. Él dio la dote y nos ha sacado de ese padre maligno. Este conocimiento debe ser muy importante y tiene que estar bien aferrado a su vida. Tiene que entender lo que significa Dios, lo que significa Jesús, el trabajo que Él ha hecho. No es una figura, no es una montaña con una cruz arriba. Eso no es Cristo. Bueno, continuando. Una vez que la pareja está afianzada, viene el compromiso. ¿Qué es el compromiso? Bueno, el compromiso se conoce como el preanuncio de la boda. Actualmente se sigue usando o se sigue poniendo en la mujer eso que se llama un anillo de compromiso. ¿Y qué significa ese anillo? Bueno, ese anillo es la garantía de que el matrimonio es un hecho concreto por parte del novio. Como diciendo, es como que pone el anillo el hombre a la mujer y dice, me voy a casar con esta mujer en un determinado periodo. Esa es la garantía, ¿sí? No es que le da un adornito nada más, o sea, hay una garantía, eso es el sello de compromiso. Perdón, eso es el anillo de compromiso, es un sello. Garantizo que me voy a casar Bueno, en la escritura podemos ver analógicamente que tal anillo de compromiso en nosotros es el Espíritu Santo. No es de sorprender que el término usado como garantía, que nosotros en el latín es arras, en el griego es arrabón, que significa prenda de garantía. Y es la raíz del término arrabona, que significa anillo de compromiso. Y en el mismo texto, Pablo hace esta analogía. Ciertamente, es la novia quien recibe el anillo. ¿Sí? La novia no tiene que pagar nada. Es gratis. Es decir, la novia recibe el anillo por gracia, como sello de pertenencia. La gracia en la vida cristiana es el Espíritu Santo. La gracia es el Espíritu de Cristo en nosotros. Esa gracia es nuestro sello de que somos de Él. Y es también interesante destacar que cuando una mujer recibe la propuesta de matrimonio, automáticamente la mujer solo se pone a pensar en qué cosa. En la boda. ¿Sí? Una mujer recibe la propuesta de matrimonio, recibe el anillo y la mujer comienza con los preparativos para la boda. Dedica su tiempo a buscar el vestido, a preparar la ornamentación y también se prepara para la mudanza, se prepara para la vida matrimonial. Deja lo que estaba haciendo para una vida matrimonial. Cuando la novia recibe el anillo, deja de hacer lo que está haciendo para prepararse para una nueva vida. Esto no es diferente de la actitud que debemos tener nosotros como cristianos una vez que conocemos a Cristo. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Conocemos al Señor Jesús, conocemos su amor, nos preparamos para una vida nueva, dejando atrás la vida vieja. 2 Corintios 5, 17, como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Obviamente como cristiano, semejante analogía nos hace sentir plenamente seguro. Ahora entiendo cuál es la naturaleza de mi salvación. Y ahora entiendo la certeza y la convicción. Y en cierta forma puedo descansar en ello. Porque no está en mis manos la salvación. Tengo el anillo. Tengo el Espíritu de Cristo en mí. Si es que lo tengo. Y como novia, nosotros hacemos planes y ya vivimos como si estuviésemos casados y pensamos que la salvación, en este caso que el matrimonio es irrevocable. Y a la verdad, por parte del novio es irrevocable. Sin embargo, si la novia, teniendo el anillo de compromiso, fornica, ¿qué pasa con el compromiso? Queda automáticamente nulo. ¿Sí? No hay boda. Y no solamente eso. En la ley judía había una sentencia para la mujer. ¿Cuál era? Tenía que morir apedreada. Esta es la situación de María frente a José, que estando en compromiso, María se halló encinta. Y José tenía que denunciarla para que sea apedreada. Terrible la situación en que estaba María, a la vista de los hombres. ¿Sí? Sin embargo, por la misericordia de Dios, José hizo lo que tenía que hacer. Pero nunca olviden esto. Yo he meditado en esto porque he visto a muchos cristianos de hoy y todavía preguntarse si se pierde o no se pierde la salvación. Y buscan por allí doctrinas, cosas que amortigüen esa incertidumbre que tienen, que por lo general les ocurre porque no degustan del Espíritu Santo de Dios. También desconocen el significado y el proceso de la salvación. Muchos cometen el error de estimar la salvación como un objeto o como un talismán, quizás un papel que diga que es cristiano, bautizado, ¿sí? No es mi objetivo hablar específicamente de la salvación, sino hacer una analogía de la garantía de la misma. Porque si consideramos la salvación, como se propone en las Escrituras, como esas promesas, resurrección, cuerpo glorificado, corona, galardones, que según la Escritura son evidentes, es también evidente que no la tenemos, al menos no ahora. ¿Sí? Solo tenemos la garantía del Señor de que vamos a recibir estas cosas. Por eso, cada vez que se habla de salvación, se habla de que perseveramos para alcanzar esa salvación. Más el que persevere, presente, será futuro salvado. Primera de Pedro 1, versículo 3. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación es una obra, es un trabajo, es un proceso. Pero también necesitamos que nos ayuden con alguna analogía. Y voy a brindar una analogía, y cuidado, es solo una analogía. Para comprender cómo funciona la salvación, voy a pedir que mentalmente se sitúen en un rescate en el medio de un naufragio, en el medio del mar, en el pleno de una gran tormenta. Consideren por un minuto la escena. Es de noche, estamos en tinieblas, estamos ahogados, muertos. De repente un salvavidas es el Señor Jesús, que entre todos nos escoge. Y lo primero que hace es una maniobra de resucitación. Nos infunde aliento, nos da vida. Vivimos, despertamos. Y lo primero que hace Jesús es mostrarnos nuestra realidad. Estás en una tormenta. Estás en el medio de un naufragio. Es de noche. ¿Sí? Hay tiburones. Hay muchos muertos. Estamos, antes ni lo veíamos eso, pero ahora que conocemos a Cristo, vemos todo eso. Entonces, Señor Jesús, tranquilo. Te pone un salvavidas. Que es lo que nosotros llamamos la fe y su espíritu. Nos ha dado la fe y su espíritu. Y te dice, sujétate fuerte. Sujétate fuerte. No te duermas y no te sueltes. Porque el salvavida está ligado a un gran barco que se ve a lo lejos y que te va arrastrando. Tené cuidado. Porque mientras te arrastra también hay tiburones, hay grandes olas, hay grandes situaciones. Pero si perseverás en la fe, si perseverás en el Espíritu, vas a llegar a la meta. ¿Cuál es nuestra garantía? el salvavidas. ¿Cuál es nuestra garantía espiritual? El Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacernos? La de Jacob. Aférrate y no lo soltes. No lo sueltes. Si lo soltás, hay tiburones. Y no se vuelve. Es difícil. Entonces, podemos expresar que ahora, aquí en la tierra, Cristo nos dio la fe para que por la fe creamos en Él y por ende nacemos en el Espíritu, crecemos en el Espíritu, recibimos el Espíritu. De hecho, estamos vivos. Tenemos un Espíritu. Antes estábamos muertos, separados de Dios, incomunicados, perdidos. Pero ahora estamos siendo rescatados. Y ese rescate tiene un proceso. Nuestra condición actual es estar sostenido en la esperanza. Por eso Pablo se dedica a hablar de garantía, de estar sellado y de una nueva esperanza. Estamos sostenidos en la esperanza, estamos sostenidos en la esperanza de que vamos a recibir lo que esperamos. Y es por eso que tenemos la fe, para que creamos en las promesas de Dios. Si fuésemos automáticamente salvos, o si ya fuésemos salvados, tendríamos que tener el cuerpo ahora mismo, la gloria ahora mismo, y no haría falta ni la fe ni el Espíritu Santo, porque ya tendríamos el objetivo cumplido. O sea que estamos siendo salvados. ¿Cómo estamos? Estamos siendo salvados. Y la garantía está puesta por Dios, no por nosotros. Una sola cosa nos pide Dios a nosotros. Perseveren. Perseveren. Perseveren. Frente a las diversas pruebas. Frente a las terribles situaciones que podemos tener en esta vida. Pequeñas y grandes. Duras pruebas. Perseveren. Perseveren en el Señor Jesús. Perseveremos en la unión como iglesia. Perseveremos en los planes de Dios para la iglesia. Como bien se ha expresado la solicitud, obedezcamos, aprendamos a obedecer, a escuchar qué es lo que Dios nos está diciendo y nos aferremos a esto. Por último, el peligro de abandonar la fe. Vamos a leer Hebreos 6:4. Y esto está escrito para que tengamos bien presente. Cuando uno hace un compromiso, también da su palabra. Dios hace su parte y tú haces la tuya. Dice Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espino y abrojo es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Esto me recuerda mucho a la parábola del trigo y la cizaña. No voy a poner en tela de juicio o en duda si es o no trigo o cizaña. Por sus frutos se van a conocer ustedes mismos y a los demás, ¿sí? Esto es más grande que nosotros. Dios tiene misericordia, pero también Él es justo. Y Él es severo, porque nos ama. La paz del Señor Jesús con todos ustedes.